te maya, arrebátame, agárrame, con tu cuerpo mátame, el fuego desátame y la furia sácame, si te gusto atácame, que pa' un mato. Cuando tú me mires y me toques, tus ojos provoquen al hombre que a ti te violenta, vas a ser mía de noche y de día, por si todavía no cumplen tu fantasía, dale nena, lúcete a fuego en la lenta, tu cuerpo y mi cuerpo bailando caliente, en la disco en lo oscuro guayando me tienta. Pégate pa' que tú...